que andas sido celosa. Es tu problema, ¿no ves que soy poca cosa? Siempre te enojas, ya no puedo bailar con todas mis amigas. Siempre te peleas, no sé qué voy a hacer con tu forma de ser. No sé por qué no te deja de joder. Yeah.